Valencia es una ciudad sostenible? Claro que es sostenible, es muy rica. ¿Por qué? En agricultura, en todo, en cereales, en todo. ¿Qué opinas sobre la igualdad de género en la sociedad? Pues lo veo muy bien. Que tenemos que ser todos iguales, mujeres y hombres y todo, todos los países. ¿Qué cree que se debería hacer para reducir la desigualdad en Valencia? Pues quitar toda la corrupción que hay mucha. ¿Qué objetivos de la UNESCO se cumplirán y por qué? Objetivos de la UNESCO son para que en 2030 más o menos se cumplan estas cosas, reducción de las desigualdades o hambre cero. Eso ya lleva más de 100 años y seguimos igual. O sea que no lo veo. Que vaya a tener mucho futuro, porque también hay mucha corrupción dentro de la UNESCO. ¿Qué realizaría usted para mejorar el hambre en España? Pues que hubiera más igualdad, que los ricos no fueran tan ricos y repartieran un poco de su riqueza, para que el ser humano pueda vivir mejor. ¿Para qué quiere tantos millones? Si se van a morir igual, no vamos a ir a otro mundo todo. Pero eso ha existido siempre y va a existir. Cuando yo era de vuestra edad ya lo comentaban. Y ya tengo 70 y pico y sigue igual. Peor. Muchas gracias. Peor para vosotros, para los jóvenes. Ya. Porque yo a tu edad ya estaba trabajando, pero un poco más, con 17 o 18 años ya estaba aprendiendo el oficio. Pero a vosotros que por venir, aunque tengáis carrera y mal pagado. Vosotros el que lo tenéis complicado, los jóvenes, que es el futuro del día mañana para las pensiones y para todo, para tener hijos y para todo. A ver, vosotros pensad, con los sueldos que cómo vais a hacer con un piso. Pues gracias a los padres ahora, pero los padres pues no tenemos que morir también. ¿Eh? Ahora eso yo tengo nietos, uno con 14 y de ahí para abajo. Tenéis que preparar porque conforme está. Si no sabes nada, no tienes lo básico, no vas a poder ni ir al campo. ¿Eh? Todo ahí está. Entonces de vuestra edad pues podías aprender un oficio, que esto y era otra esta, porque no había, yo qué sé, no había el sistema que hay ahora. Si quiere, le damos un tríptico con más información y para que se lo quede y lo lea usted. Sí. Bueno, pues.